Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Enseguida analizamos la noticia de la madrugada, que es la reaparición de Donald Trump después del asalto al Capitolio. Lo ha hecho en un vídeo en el que admite el relevo en la Casa Blanca, condena lo ocurrido este miércoles en el Congreso estadounidense y promete facilitar la transición a Joe Biden, aunque no le cita nunca explícitamente. Pero la última hora, Pablo, viene del temporal. Sí, en Canarias se está complicando el traslado a puerto del ferry que encalló anoche cerca de la costa por el fuerte viento que se está registrando en las Islas Canarias. Héctor Palmero, buenos días. Buenos días, Pablo. Sí, las maniobras de aproximación se están dilatando más de lo previsto. Se preveía que hubiesen sido hace ya una hora. De hecho, son cerca de 10 las que los pasajeros permanecen en el catamarán después de que encallase a pocos metros del puerto de Las Nieves, en Agaete. Y es que, según ha publicado hace unos minutos la naviera, por cuestiones de seguridad, meteorología y marea baja, aún no se ha podido realizar el desembarque de pasajeros y de tripulantes. Todos, eso sí, se encuentran bien. Está previsto que la operación de atraque pueda iniciarse a esta hora una vez lleguen dos nuevos remolcadores extra, porque durante la noche hubo varios intentos infructuosos. De momento, este es el incidente más grave que nos deja el paso de la borrasca Filomena por España. Hoy las mayores nevadas se esperan en el interior de la península, en Castilla-La Mancha en concreto, donde ya esta noche 300 camioneros han tenido que pasar la madrugada en un aparcamiento por la nieve en la carretera, pero son muchas las vías afectadas. DGT, Teresa Serrano. Buenos días. Hasta ahora muy complicada la situación por el temporal de frío y nieve. Hay 275 vías en todo el país afectadas por esa nieve. En la red principal tenemos que destacar el nivel amarillo, cerrado a camiones y articulados en Albacete, la A30 y la A31 en la capital, la AP36 en La Roda, en Toledo, la A4 desde Tembleque, en Cuenca la A3 en Tarancón, en Alicante, en Villena la A31 y en Alcoy la A7 y en Valencia la A33 a su paso por la Font de la Figuera. Además, transitable con precaución varias vías también de la red principal en Teruel, Cuenca, Toledo, Albacete, Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. Precaución porque en la red secundaria hay 40 vías que están cortadas, intransitables, y en 102 son obligatorias las cadenas. Ya saben, sean muy prudentes, consulten la previsión meteorológica antes de ponerse en marcha y, por supuesto, lleven cadenas. Así que este fin de semana sobran los motivos para quedarse en casa por el temporal, pero también por la pandemia. Hoy estudian nuevas medidas para frenar la tercera ola de contagios Andalucía, Galicia y Madrid. Madrid, que sigue a la cola en vacunación, con solo el 11% de las dosis administradas, a pesar de que Isabel Díaz Ayuso prometió esta misma semana vacunar los 7 días a la semana, mañana, tarde y noche. Pero nos acaba de decir Alda Recas, que es la presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería, que este colectivo no ha puesto ni una sola vacuna en Madrid, que de hecho no sabe nada del plan que tiene la presidenta. Y en la atención primaria no saben absolutamente nada del posible plan que tienen para planificar esta campaña, cuando tienen que ser ellas las que deberían estar ya dándolo todo. Tienen la estructura necesaria, tienen el conocimiento necesario, porque como decía el consejero de Cantabria, no señor, no es solo pintar. Hay una cosa llamada seguridad del paciente, que implica un proceso complicado. Sobre la vacuna, este mensaje inquietante que acaba de dejar en Sky News el ministro de Transporte británico asegura que hay preocupación en torno a la eficacia de la vacuna contra la variante del coronavirus descubierta en Sudáfrica. No ha precisado a qué preocupaciones se refiere, pero ese es el mensaje que ha dejado, como digo, en Sky News. Y en los deportes, la jornada de liga del fin de semana también pendientes del temporal duro. Sí, porque el Real Madrid ha cambiado su plan de viaje precisamente por eso. Juega mañana contra Osasuna y el equipo finalmente viaja en el día de hoy. Veremos si con o sin el técnico Zinedine Zidane, que aunque dio negativo en PCR, necesita el permiso de la Liga. En teoría, tendría que cumplir 10 días de aislamiento. Entre los partidos en el aire, el Atlético...